Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia. Bien, acá estamos, mundialicémonos un poco, viene, se cambia todo hoy, cambian los horarios, juegan dos partidos a la vez, el mundial entra en terreno de definiciones, ya va entrando, va. ¿Qué venís mirando? Sí, precisamente yo veníamos siguiendo lo que está haciendo la selección argentina y bueno, me parece que lo último que ha hecho fue rectificar, apenas, pero lo hizo. Teniendo en cuenta que venimos analizando las estrategias y las tácticas que lleva a cabo el equipo de Lionel Scaloni, que a mí me parece lleva a cabo, y las circunstancias que estos resultados presentan a partir de ahora, luego del encuentro que se arrancó perdiendo con Arabia Saudita. Bueno, la nueva estrategia incluía modificaciones de nombres propios, en principio, y sistemas después, que se presentarían seguramente con el correr de los minutos y las necesidades. Cambios de arranque. Los cambios a nuevos nombres, nuevas soluciones, uno se pregunta. Montiel, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Alexis McAllister, buscando quizá una solidez defensiva que no aparecía hasta ahí o una mejor salida inicial de esa lamentada primer pase. Y tratar de soltar a Montiel por la derecha para que llegue por sorpresa, lo logró solamente una vez y fue offside, otra vez. Y el cambio de banda que en algún momento realizó Di María tratando de avanzar por otro lugar, pero sin tanto éxito. El asunto era que no arrancaban los responsables de gestar el comienzo de la maniobra, los volantes y la línea defensiva. Se insinuaban, pero no podían concretar. Así fue que en algún momento lo vimos al Lío bajando más de lo aconsejable para suplantar esa falta de audacia quizá que tenían esos mencionados jugadores. No obstante, en algún momento se las arreglaron, porque México, claro, era un espectador de lujo, solamente defendía. Decía que se arreglaron para meter algunas aproximaciones, como por ejemplo a los 38 minutos del primer tiempo, en donde puede tomar la pelota Lío en tres cuartos de cancha rival, habilita de allí muy, muy bien a De Paul, que lanza una corrida hacia adelante, la tira larga ya entrando al área y se le fue un poquito afuera. O esa otra maniobra en donde en un córner cortito Ángel de María toca rápido para Lío, este tira un centro perfecto a la cabeza de Lautaro Martínez y este cabecea extrañamente afuera. Hasta allí México seguía mirando. Para ellos era negocio. Con el comienzo del segundo tiempo, más allá de lo que se esperaba, no hubo cambios iniciales. Empezaba el principio del fin y por ahí salía una pared, en este caso entre Lío y Alexis, el pampeano, que de a poquito empezó a despertar y le devolvió bien la pared a Lío Messi. Lío avanza un poco, lo voltean y a 22 metros aproximadamente del arco, dijimos, bueno, ya está, aquí Lío no puede errar, tiene que ser el comienzo de lo mejor. Extrañamente le pegó alto, muy alto, sí, ¿no? Sí. Nos llamó la atención a todos eso. Le pegó como le puedo pegar yo, te digo. Bueno, a cualquier lado. Bueno, esa era la ilusión que teníamos con él y le salió mal. Habrá que ver, no sé, hay altura en Doha, capaz que debe ser eso, qué sé yo. Sí, porque es muy raro en él. Es raro. Pero bueno, ya le había pasado el partido anterior también, un tiro libre también medio apetitoso, sí, que parecía, y bueno, ya va, capaz que cuando haga falta, le pega justo. Bueno, comenzaron los cambios, ahí a partir del minuto 56, Enzo Fernández ingresa por Guido Rodríguez en el medio, ya no sirve salir con el primer pase desde la línea defensiva, y ¿Qué te pidió el técnico, Enzo? Le preguntaron los periodistas al final del partido. Que me parara más adelante de la defensa y que distribuyera para un lado y para el otro, dijo el volante ex River Plate. Claro que le agregó sus ganas, su capacidad de avanzar y apoyar. Y fue y se dio para Angelito a la derecha. Ángel lo vio como él solo puede ver a Lío siéndose el tonto. Lío estaba parado en el medio para desmarcarse, esa costumbre que tiene él de caminar, de mirar qué pasa, para que no lo tengan en cuenta. Sí, venía como en Florida el Messi, es verdad. Tiene esa costumbre y esa capacidad, porque al fin de cuentas es una capacidad eso. Sí, claro. La cuestión es que recibe la pelota en un lugar ideal, a pocos metros del arco, para poder rematar sin oposición. A este tema también lo explicaba Gerardo Martino, el argentino que dirige el equipo mexicano. ¿Qué decía? Porque los periodistas le preguntaban, que lo quieren poco los periodistas mexicanos, sobre los espacios otorgados al equipo argentino. Y para él decía que habían evitado bien que le quedara una posición cómoda de remate franco al rival, sí. Que el equipo se había volcado bien hacia la derecha para poblar la zona donde recibió Di María, y es cierto, sí. Pero ¿qué pasa? Y hay uno que estaba no medio distraído, sí, sí. Sí, pero Lío no le da tiempo, ¿por no, qué? Claro. Porque es control y repentización. Acomodó de además, una. Claro, además de la precisión para el remate. Eso son... Ay. Si hubiese estado percibido de eso, se hubiese adelantado unos meses. Daniel, capaz que te moviste o no sé qué está pasando. Vos sabés que hubo un pequeño corte en la comunicación. Sí. Puede ser que me haya movido. Ahí estamos bien, dale. Bueno, no, te decía que esa rependización de Leo Messi sorprende al arquero Ochoa, que no le dio tiempo a achicar un poco el espacio, que hubiese tenido más oportunidades o más posibilidades de poder recibir la pelota. Sí. La cuestión que 64 minutos 1-0. Y aquí, claro, comienza lo que decía anteriormente de que la táctica ayuda a la estrategia. Comienzan los cambios, el Cuti Romero ingresa por Angelito, Palacios por Alexis McAllister, ubica a los famosos tres centrales para reforzar por arriba y de esa manera entonces cerrar la posibilidad de algún delantero, caso Jiménez, por ejemplo, que pudiese traer inconvenientes por la altura. La cuestión que ya sobre los 86 minutos venía creciendo ya Acuña en sus subidas, ¿recordás Marcos Acuña? Sí. En una llega hasta el fondo y gana un córner. En ese córner deriva en qué, el toque cortito para Lío, Lío que lo ve avanzar a Enzo Fernández, pisando el área ya, le da la pelota, se amaca un poco, ve el hueco y allá va un remate con osadía, con precisión, con valentía, con rabia, como se necesitaba. 2-0 y a otra cosa. Esta vez, como decíamos, la táctica funcionó al servicio de la estrategia. Claro que cuando se gana es más fácil analizar todo. Esto lo decíamos la semana pasada. Sí, pero fue notable, digamos, el cambio de Enzo Fernández por Guido Rodríguez, más allá de de los protagonistas, ¿no? Que tienen ya características diferentes, pero demostró una decisión diferente del cuerpo técnico, en algún sentido. Me hizo acordar ayer el gol de Casemiro en Brasil, salvando las distancias, ¿no? Es otro partido. Ni más ni menos. Pero el 5, un 5 como Casemiro, que es posicional, si se quiere, más defensivo que otra cosa, aparece en la misma zona que Enzo Fernández haciendo el gol. Es ese paso que se permiten los equipos que saben que tienen recursos de decir, bueno, este es el momento de ir a buscarlo. Y mueven una ficha que cambia el esquema de ajedrez que viene hasta ese momento en el partido, ¿no? Sí, yo te recordaba lo que habíamos hablado la vez pasada con respecto a la suerte, que vos me decías que no tuvimos un cachito de suerte con Arabi, yo te decía que a la suerte hay que ayudarla. Bueno, a mí me parece un ejemplo muy claro lo que decís de Brasil. Brasil es un equipo que ayuda a la suerte. Claro. Porque la decisión que toma Casemiro es muy parecida a la que toma Enzo Fernández. Tal cual, es decir, sí, sí. Voy yo porque esto no se resuelve e intento con algo que a lo mejor el rival no espera y da resultado. Sí, sí, sí. Así tal que cual. A la suerte a veces hay que ayudarlo con alguna actitud un poquito más jugada. En el primer tiempo era notable. ¿Sabés qué? Yo lo veía, por ejemplo, en el caso de Montiel, y no para personalizar, pero Montiel, uno acostumbrado a verlo, aquel lateral de River que te pasaba por arriba, que era casi ni defensor, y cómo se lo notaba en el partido timorato, te diría. Tenía miedo de pasar, de hacer algo que no estuviera en el libreto. El temor a equivocarse, más que nada. Sí, ¿no? Sí. Y si voy y la pierdo, y si voy y me meten en la contra, y de verdad. Esas cosas ocurren, y ocurren en este nivel tan profesionalizado, y ocurren en el campito también. O sea, esto es así, me parece. Es ese temor que aparece en el momento menos pensado y que sin embargo se instala y es difícil de sacárselo de encima. Ojalá que con este resultado a favor y esta rectificación de lo que veníamos haciendo mal, comience una nueva etapa para los chicos de la selección, fundamentalmente que sigan dando todo su potencial y que la suerte sea ayudada y que puedan encontrar el camino que les permita continuar en esto hasta donde su capacidad lo indique y lo permita. Hay posibilidades ciertas, ahora depende de nosotros, así que bueno, sin cargarlos de presión adicional, esperemos que los chicos puedan encaminarse en esta tarea. Bárbaro, mañana veremos, a las 4 de la tarde es la hora señalada. Estaremos ahí pendientes, Juan. Gracias, Daniel. Abrazo grande, que andes bien.